luciérnaga. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Aunque ésta trataba de alejarse de su perseguidora, no había manera de deshacerse de ella. Huyó durante 2 días y la serpiente no dejaba de seguirla. Finalmente, al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga se detuvo y le dijo a la serpiente: ¿Puedo hacerte 3 preguntas? No acostumbro a dar explicaciones a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntar lo que quieras, contestó la serpiente. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? Preguntó la luciérnaga. No, contestó la serpiente. ¿Alguna vez te hice algún mal? Preguntó la luciérnaga. No, volvió a responder la serpiente. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar. Durante nuestra vida, andamos casi siempre en tinieblas. Nos hemos acostumbrado tanto a la oscuridad que cuando vemos a alguien brillar, nos sentimos incómodos y molestos. Es como si brillaran en contra nuestro. Dios es luz y también a Él lo rechazamos. Nos sentimos perseguidos como la serpiente cuando sentimos su presencia o cuando escuchamos su palabra. Pero si permitimos que la luz de Dios entre en nuestro corazón, empezaremos a brillar y dejaremos de andar en tinieblas. Y ya nada más nos molestará. Jesús dijo y continúa diciéndonos: Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Juan 8:18. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no esperes que la luz del destino ilumine tu vida. Ilumínala tú. Alejandro Jodorowsky.